estamos en el... Quizás en lo que sea el último programa del año. Sí, la despedida del año de Llegar al Mundo. Sí. Sí, con todo. Que no vamos a hacer los mejores libros del año. No. Estuve viendo listas. ¿Vos estuviste viendo listas? Estuve viendo listas y estuve también leyendo algo de esas listas que tengo para comentar. Ah, bien. La sección libros abandonados, libros empezados al 15% de Kindle. Bien, así que, sí. Under 15 sería 15, la sección. Bueno, sí, yo estuve viendo y eran algunas obviedades que todo el mundo iba a decir que era el mejor libro del año, como el de Jules Verne, por ejemplo, que estaba en varios lugares. Insostenible esa elección. Sí, y vi que eso había sido elegido por personas inteligentes. Sí. Sorprendente. Solamente el fanatismo por Jules Verne. Claro. Es como la gente que dice que el cuarto disco de Charlie García es bueno. Claro, sí. Bueno, como lo que dice que el primero también es bueno, así vamos a ser un poco más ácidos. Pero bueno, tengo dos libros de cuentos hoy. Sí. De autores argentinos. Sí, bien. Y un libro infantil, porque la sección infantil siempre es muy pedida. Y sí. Entonces traje también. Hay muchos niños que escuchan. Sí, muchos niños que escuchan. Me paran en la calle a veces algunos chicos. Sí. Para pedirme, ¿no?, consejos literarios. Claro, así que bueno. Vamos a leer un ejemplar de un libro de cuentos que tengo acá que tiene toda una historia. Lo leí cuando yo era niño y ahora lo apareció de vuelta. Ajá, y resurgió el niño interior perdido. Claro, sí. ¿Vos qué tenés? Y yo tengo... noté que en los programas anteriores decimos que tenemos autores argentinos, sí, y no nombramos. No. Pero ya está en el comienzo. O sea, es absurdo mantener ese suspenso, claro, ¿no? Pero es algo que sabe el escucha y nosotros no. Y nosotros no. Pero para mantener eso, al menos durante esta primera temporada, yo tengo un escritor argentino, tengo un escritor italiano, tengo después para comentar en esa sección de libros por la mitad abandonados, una escritora española. Ajá. Y un escritor argentino también. Epa, sí. Dos abandonos tuviste. Acaba mucho tiempo sin hacer podcast. Dos abandonos y uno por la mitad, sí. Bien. Bueno, ¿quieres empezar vos? ¿Empiezo yo? Como quieras vos. Empieza vos. Yo tengo acá en mis manos una reedición de un libro cuya primera edición fue hecha más o menos 10 años después que se muriera el autor. Sí. Y hasta el autor se murió inédito, cosa que hoy es casi imposible de pensar. Sí. Eso. ¿De qué se trata? Es La muerte y su traje, de Santiago Dabove, que le editó la editorial Las Cuarentas. Ah. Bueno, la idea es... El título está bueno. Yo no lo conocía, la verdad. Vamos a empezar por ahí. No yo me voy tampoco. A hacer de que, ay, sí, yo... Lo conocía de nombre, ¿no? Estuve esperando que alguien reedite la obra de Dabove. No, la verdad que no tenía ni idea quién era. Y me topé con el libro y la verdad es que me gustó. La tapa es una tapa... Es un poco solemne para mí. Un poco solemne, con un color especial, con un plateado. Sí. Y bueno, La muerte y su traje ya es muy solemne para tanta tapa. Y un dibujo medio a lápiz. Sí. Yo tengo algo igual que a mí no me gustan mucho los dibujos a lápiz. Debo reconocerlo. Sí. Me da todo muy... triste, ¿verdad? Sí, bajón. Domingo a la tarde, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Sí, medio como una cierta uruguayidad, sí, montevideana. De hecho, gris, con el dibujo de lápiz. Esto es para leer en el buquebús, llegando a Montevideo. Bueno. ¿Y el libro se corresponde con esa sensación de tristeza y melancolía montevideana? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Que el libro tiene algo bastante vital. Ah. Santiago Dabove, lo que dice acá la nota del editor, es que en la primera edición, que fue en el 61, él se murió en el 52, el prólogo fue de su amigo cercano Jorge Luis Borges, le hizo el prólogo de esa edición. Acá no está el prólogo porque supongo que querrán evitar que Terminator Kodama se les tire encima. Pero bueno, citan algo, esas palabras de Borges que decía: para este sueño o realidad que lleva la cifra de 1960, Santiago ha muerto y vive en las realidades o sueños que propone este libro. Dijo, veo una de Arjona. Sí, a mí ya ese estilo de Borges ya no lo tolero más, ¿no? Bueno, 1960, sí. Seamos claro, buenos, ya. ¿No? Seamos buenos, hay gente que escribe así hoy en día. Sí, sí. Así que, bueno. Bueno, también era amigo de Macedonio Fernández. Tenía eso, muchos amigos, sí, famosos. Sí, sí, sí. Y eso, y de Escalabrino Ortiz y de Marechal. Muchas calles. Mucha calle. Pero. Tipo de mucha calle, sí. Pero esa amistad con Macedonio me parece que es más pertinente de nombrar que la amistad con Borges. Mm. Porque el libro tiene mucho, mucho de ese juego lúdico, esos textos de Macedonio que son como sí, medio sí. A mitad de hacer, ¿viste? Sí. Ahí entre hora libre y hora libre del correo. Sí. Y bueno, hay un cuento de él que se llama Ser Polvo, que es creo que el que inaugura este libro. Ah, es un libro de cuentos, no sé si lo habías dicho. Lo dije al principio, pero bueno, está bueno, el libro tiene cuatro partes. Mm. La primera parte, que es la más larga, el 80% del libro, es un libro de cuentos. Así, un cuento tras de otro, o sea, título, nombre y todo. Uh-huh. Hay una segunda parte que es más de escritos. Así como pedacitos de cuentos que quedan, algunos cierran, otros no, como ideas. Mm. Después hay una parte más de poesía, que la salteé. Sí. La salteé. Hiciste bien. Y hay una última parte como de apostillas. Aguafuertes, ensayos, qué sé yo, algo de todo eso, que ahí sí la leí y hay partes que están muy buenas. Te decía que el cuento Ser Polvo está en la antología de la literatura fantástica y en los 11 relatos argentinos del siglo XX que compiló Héctor Libertella. Ah. No es el mejor cuento ni a palos. Es un cuento. Entonces creo que recuerdo Ser Polvo. Es de alguien que se queda como en una banquina y empieza como a descomponerse ahí, el cadáver y el. Bueno, no sé, no me gustó. La verdad que arrancó así el libro, digo, esto se arranca así. Pero, después uno se encuentra con algo. Son de esas personas que dobla la puntita de los libros. Sí, eso divide a la gente. ¿Qué, sí. Bueno, lo doblamos? No, para nada, me parece abominable. Los libros están hechos para marcarse. Para marcarse, con virome, con fibra, pero no para doblarla. Se doblan las puntas. Ah, vos sos malísimo. De los que ponen los cositos esos de colores. No, eso. Dale, ¿qué sos? Sos una chica de comunicación. No, bueno. Eso es una cosa que es muy repudiable poner ¿cómo se llama eso? Sí, los papelitos de los post-it, ¿no? Eso directamente es nefasto, pero. ¿Y cómo marcas las hojas? Virome. No, pero ¿cómo marcas el lugar donde querés abrir el libro? Sí, lo marqué ya con la virome. No, pero ¿dónde? Yo tengo acá el libro cerrado, lo quiero abrir en un lugar. ¿Dónde lo ¿Cómo haces para abrirlo en esa página? Me anoto en la página, bueno. Te anotas en una página. Entonces, cada libro tiene la contratapa. ¿Y vos cómo sabés cuándo tenés que abrirlo si tenés 2 millones de páginas? Cada una de estas páginas dobladas es un lugar donde quiero abrir el libro. Disculpame, pero. Dios mío. Es un papel, es para marcarlo. Hay que marcarlo, pero también en su estructura. No solamente vos lo marcás superficialmente. Le pones una tinta arriba de la hoja. Yo esa hoja, esa estructura la doblo. Yo dejo la grafía de mis manos. Esto, bueno, dejémoslo ahí. Bueno, termina La muerte y las máscaras. Un título de. De Borges. ¿O de quién? ¿O de quién? ¿De quién? De Poe. Ah. ¿No? Sí. No, de la muerte, la máscara roja, ¿cómo se llamaba ese? No me acuerdo. Bueno, La muerte y las máscaras. Yo lo vi y dije, esto es un cuento de Poe, y lo lees y es un cuento de Poe. Mm. Tiene esa herencia de que tienen los decadentistas. Yo leí algunos cuentos de los decadentistas que son así. Tipo carnaval, un millonario. Sí. Un millonario trae excéntrico. Excéntrico, trae un montón de gente y de golpe. De hecho, hay un cuento de Lorraine, creo, de uno de estos que era bastante parecido. Y pasan cosas, asesinatos, una venganza, pero hay todo, viste, sexo y no sé qué, bueno. Me gustó, me gustó porque el género fantástico siempre funciona. Pero te voy a leer un pedacito para que hagas el tono de por qué, de esta cosa más lúdica y más de canchero, vamos a decirlo así, un cancherismo a lo Marechal, que dice. Bueno, anduve por Lima, el Callao y después fui a Oruro, en Chile, en Antofagasta, cuando en aquella época feliz en que el guano y los nitratos estaban por las nubes y sonaban los taponazos de las botellas y el baile y la danza por el aire y la revolcada por los suelos. Me fue presentado un muchacho. Lindo muchacho. Epa. Buen mozo y artista. Como dicen ser todos los privilegiados de esos lugares que tienen algún refinamiento y no tienen que hacer. Bien. Muy buena descripción. Sí, sí, sí. Muy buena descripción. Hoy se podría. Que se aplica tanta gente. Hoy se aplica, sí. Se sigue aplicando así. Esa fue la descripción del muchacho este, que era como un muchacho con dinero, que es el que organiza todo el cuento. Y después vuelve con la idea, sobre la idea esa. Ya para describir a una mujer, a una muchacha que aparece, que a él le gusta todo. Y dice. No, y dicen, ¿el muchacha es una palabra tuya o es de, está en el? No, no, no, es una palabra mía. Del flaco, herencia del flaco. No, de Sandro. De Sandro. Ah, ok, ok. Este. Dice. Bueno, sabía que no podía durar y quiso arreglar su rostro y cabeza como se arregla un cuadro. ¿Verdad que es conmovedor en las muchachas? Ahí estaba, viste que estaba. Eso de creerse obra artística, aunque no lo son. Medio misógino, ¿no? También. Bueno, a lo que voy es que mete el narrador en el medio de ciertas descripciones a todos como cierta bajada de línea, sí, por decirlo, sí, de alguna forma. Y eso me gusta. Mm. No es una posición. Aséptica, ¿no? Sí, sí. O de pura copia ni de nada. Le va metiendo eso, esa porteñidad, si querés, de las minas son todas así, en un contexto de Poe, y eso. Ajá. Y eso funciona. ¿Esto a mí, es de, dijiste, sí, que es de años, década de él? Él se murió en el 52, okay, así que. Y ajá, nació en 1889, ajá, como Borges, ¿no? Que es el año que se murió Nietzsche. Borges nació en 99. Ah, 99, sí. Entonces, bueno. O 1900, siempre lo, sí, cambiaba eso. Siempre. Ah, bueno. Mi cuento preferido de acá es uno que se llama La Cuenta, que es de alguien que tiene como una obsesión por contar todo. Ajá. Y ahí está el chiste entre contar y contar, nada, bueno, ¿no? Y como nunca me he notado en los programas anteriores que al final termino no leyendo nada porque no encuentro nada, esta, ajá, vez marqué párrafos, bien, que me gusten, y voy a leer este primer párrafo de La Cuenta, que arranca muy bueno. La peor desgracia, quizás, es la que consiste en dar preferencia al contar y no al sentir. Además, una cuestión psicoanalítica dura acá, si te, también una, se puede hacer una lectura de eso. Bueno, no importa. Agotada su juventud por los excesos y enfermedades, y hundido su sentir en el egoísmo, que es la más dura cárcel del espíritu, solo le quedó el contar. ¿Y qué contar? No era el contar del latero o del logrero trivial. El suyo era otra cosa. Consistía en el mero contar numérico, sin objeto, el derrumbe de la inteligencia. Muy bueno. Ese es el primer párrafo del cuento. Que termina, no voy a spoilear, la última frase es muy buena, no la voy a leer, pero es muy buena. Bueno, ese es el tono de los cuentos de Dabove, que a mí, me la verdad, me gustaron mucho. Y después, en la parte más de estas como cuentitos que quedan como medios a mitad de camino, ajá, y todo, marqué uno que se llama La carrera de todos hacia abajo, que dice, es un cuento de un párrafo, si se quiere también, ¿no? A lo Lydia Davis. No sé quién es Lydia Davis. Lydia Davis escribe cuentos así, de parrafitos. En la fosa común, el pueblo que llenaba en otro tiempo las tribunas deportivas, encabalgándose en el osario, emprende la gran carrera fuera del tiempo. Ya corren ellos ahora esforzados y no meramente espectadores. Viaje de pobres al país de lo subdividido, desmenuzado y mezclado. Ya todos en la nivelación serán como una alfombra donde los pisarán los caballos y corredores que admiraban. Que los pisen, que los pisen. Fueron materia que nació para admirar, para la obediencia y el fanatismo. Ellos gustan estar abajo, puesto que levantan en vilo a sus ídolos. Se enojó con la gente que iba a ver carreras y les dedicó esta hermosa prosa post-mortem que condenatoria. De un nivel también de resentimiento, sí, ¿no? De sí, la voz, sí, que manejaba, que estaba muy bien. Bueno, y nada, lo último que voy a nombrar es en la última parte, una vez que uno saltea la parte de poesía, se encuentra con estas partes más de ensayos, uh-huh, y hay uno que llama mucho la atención porque el título es Discusión antigua acerca de las posibilidades del cuchillo y el revólver en la pelea. Y es una disquisencia alrededor de qué conviene más, pelear con cuchillo o con revólver. Ah. Está muy, muy bueno. Y Y además, mientras él va, como se, dice que está borracho en esta cosa. Entonces, en el medio de los argumentos te dice, bueno, voy por la copa número 20. Después sigue argumentando y dice, copa número 22. Y así, este... Y bueno, y así... terminan con cosas como, por ejemplo, revólver, 2 puntos. Júpiter que truena. Cuchillo, 2 puntos. Hércules, limpiador de tripas y establos. Muy bueno. Y así, y bueno, es una página y media, o 2 paginitas. Esto, el... Ver qué funciona mejor, si el cuchillo o el revólver. De hecho, en un momento dice algo muy bueno: aparente ventaja del cuchillo. Puede ser espejo del revólver. Y siempre el espejo nos espera con la cara de lo que hemos hecho. Y así sigue. Bueno. Recomendable. Es muy recomendable como algo. Lo para empezar es que descubrir algo que se escribió acá, que se editó, estaba perdido, y reencontrarse con estas cosas, a mí siempre me da como un gustito, ¿viste? Que me gusta. Y porque implica una tarea de que no es... Hay 2 formas de editar, digamos. Una es descubrir a ese talento joven que está inédito y editarlo, y otra es rescatar del olvido a un talentoso que está igual en un mar de ignorancia. Entonces sí. Me parece que está buenísimo esa idea. Y además que cuando uno lo encuentra con esta cosa de que son cuentos y cositas, es como que es súper amable la lectura, porque si hay uno que no te gusta mucho, seguís adelante y encontrás. Es un libro desparejo en algún punto, pero también pensemos que es la obra completa de Aoe, podríamos decir eso. Claro. Y bueno, como toda obra completa, tiene momentos buenos y momentos malos. Los momentos buenos a mí me gustaron mucho. Me llaman a un montón de lecturas estas que estuvimos diciendo, sí. ¿No? A mí me gustaron más cuando se acercaba al decadentismo y a Poe y al humor de Macedonio, que me gusta. Pero bueno, también hay otras partes más borgianas, si querés, y más mopasanianas, sí. que son más clásicas y embolan un poco. Sí. Pero bueno. For nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It has been. I've been doing a lot of thinking. And the thing is, I love you. What? I love you. How do you expect me to respond to this? How about you love me too? How about I'm leaving? Doesn't what I said mean anything to you? I'm sorry, Harry. I know it's New Year's Eve. I know you're feeling lonely, but you just can't show up here, tell me you love me, and expect that to make everything all right. It doesn't work this way. Well, how does it work? I don't know, but not this way. Bueno, yo tengo para empezar un libro de alguien que quería leer hace un tiempo, porque siempre había leído buenos comentarios de él, sí, ¿no? Sí. De Oliverio Coelho, que ya había, creo que ya lo habíamos mencionado acá alguna vez, no recuerdo a cuento de qué, y vos habías anotado, ¿no?, el nombre que contiene a los otros dos. Digamos. Sí, un sí. Mashup ahí. Un mashup, un mashup, sí. de apocalípticos e integrados. Sí. Y bueno, es un libro de cuentos que se llama Parte Doméstico, de 2009. Y la verdad es que está muy bueno. Yo sé que intuí, no sé. La mayor parte de su obra son novelas. Pero yo di con este libro de cuentos y está muy bueno. Es un libro que está separado en tres partes, pero las tres partes tienen como un elemento en común. Es un libro de, digamos, pertenece al género del realismo, ¿no? Pero no es un realismo ni costumbrista, ni barrial, ni a la manera del 19, sino que es más bien, tampoco es un realismo así como decía la Iseca delirante, sino que es más bien un realismo un poco desviado, así que plantea algunas situaciones medio inusuales. Y la característica de los cuentos es, en general todos hablan de la situación de el hombre frente a una mujer, ¿no? Y el hombre como en una especie de estado de, por momentos, humillación, por momentos, indefensión, fragilidad, ante la otra aparente fragilidad de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el primer cuento se llama Umbral y lo que plantea es una especie de mundo como distópico o algo así, en donde hay un mundo en el que las mujeres son una especie de, entre comillas, bien escaso. Ajá. No, hay pocas mujeres y el Estado se reserva las protege de alguna manera para que como pueda existir la reproducción. Es como si fuera un fan club de cómics. Claro. Por ejemplo, te leo una partecita para empezar. El tipo es un tipo que como no tiene contacto con las mujeres justamente porque son escasas, ¿no? Entonces dice, de pronto alguien, una mujer lo llama, porque el protagonista es un coleccionista de objetos antiguos, y lo llama una mujer para ofrecerle un objeto. Y dice, me inquieté, hacía tiempo que no tenía tan cerca a una mujer joven. Un verdadero y comprometedor privilegio. No quedaban muchas y era comprensible que ella tratara de ocultar su condición para no correr riesgos. Entre ellos no había ni siquiera mujeres mayores. Eran tan pocas que el Estado las acaparaba para asegurar el futuro de la especie. Las escasas mujeres en libertad corrían riesgos extremos. Bueno, y sigue adelante, dice, aunque matar a una mujer era mucho más grave que matar a un humano, y estaba sancionado con pena de muerte, cualquier hombre, en cuanto poseía una, se tomaba el derecho de asesinarla por temor a la humillación. Como nunca pesaba entre nosotros la vergüenza de ser hombres. He aquí por qué ellos, a pesar de no reproducirse y de estar destinados a la extinción, parecían cada vez más. Porque el tipo vive como especie de reclusión en su casa y ve por la ventana que hay como deambulan, nunca queda muy claro, pues es un cuento que no es muy largo, pero deambulan como hombres apesadumbrados por las calles, ¿no? Como que como zombificados porque no saben mucho qué hacer, claro, al no poder tener a una chica, ¿no? Claro. Y a la cancha, hay que ir a la cancha. Es bueno, sí, las mujeres siempre un problema, ¿no? ¿Viste cómo es? Y es como lo que me pareció de este cuento en particular, que es una idea que daba más para una novela corta al menos que para claro, un cuento, porque se resuelve medio de manera fallida, porque todo lo que plantea al principio está tan bueno, ¿no? Como porque la situación como es muy buena para ser explotada. Claro. Un mundo en el que hay hombres dando vueltas por ahí y no saben qué hacer, las mujeres son muy pocas, y termina de manera medio fallida, ¿no? Y eso como es una de las contras, si querés, que yo vi en algunos cuentos, que plantean algo como muy bueno al principio y como se desinfla un poquito al final. Pero eso pasa en dos o tres cuentos, son 9 cuentos. Después, qué sé yo, hay otro cuento de un tipo que es se dedica a vender, como no tiene trabajo y es medio vago, se dedica a sobrevivir vendiendo sangre en bancos de sangre. Pero después hay otro cuento en el que un hombre conoce a una chica en el Museo de Bellas Artes y entran en relación, la chica lo lleva a su departamento y la mujer tenía como una especie de fetiche, de obsesión de fotografiar a los hombres con los que se acostaba durmiendo, ¿no? Y el tipo termina como encerrado en ese departamento y no pudiendo salir. Bueno, pero esa clase de situaciones se repite bastante. Hombres que entran en contacto con alguna mujer que... Pero siempre hay un peligro en ese contacto. Siempre hay un... No sé si un peligro, pero siempre es una... Hay una relación de... ¿Cómo se dice? De asimetría. De asimetría, eso, entre lo que puede el hombre y lo que puede la mujer, ¿no? Y siempre esa jerarquía superior está ocupada por la mujer. Y todos los hombres, o muchos de los hombres, tienen una relación como rara con la madre también. ¿Viste? Como hay como un algo como medio incestuoso dando vueltas por ahí. Y hay un cuento en particular que a mí me gustó bastante. Todos los cuentos me parece que están muy buenos, excepto esos dos o tres que son medio fallidos. Pero hay un cuento de sobre un tipo al que le falta la mano, ¿no? Es un muchacho que nació sin una mano, y como eso le generó un montón de traumas así a la hora de relacionarse con el mundo, digamos. Y tiene también lo mismo, ¿no? Una relación rara con la madre. Y el tipo además tiene una ¿cómo se dice? ¿Viste cuando tenés una parafilia? Sí. Una parafilia es como una... una perversión. Una perversión en particular, ¿no? Las ex-perversiones son parafilias. ¿Ex-perversiones qué son? No, lo que antes se llamaba perversión. Lo que antes se llamaba perversión. Ajá. Sí. Bueno, pero sí, igual, parafilia. Igual sigue teniendo una connotación negativa, parafilia, ¿o no? Sí. Qué sé yo. Sí. Sí, bueno. Bueno, según que, a qué te... No sé a qué te referís. ¿A dónde vas? Me refiero a que vos decías... Si te haces sexualmente con una estatua, por ejemplo, es una parafilia. Y era una perversión. Sí, sí, sí. También. Sí, sí, sí. Por eso, pero digo, cambió la palabra, pero la... Lo que pasa siempre con estas cosas. Ah, bueno, listo. El eufemismo termina después siendo igual de... Claro. De condenatorio que el anterior. Pero bueno, la parafilia de este tipo, que le faltaba una mano, era ser exhibicionista. Entonces... como iba por la calle y iba con el sobre todo, un clásico exhibicionista, un clásico, y tuc, abría cuando... Pero si le faltaba la mano, abría una parte nada más. Claro, no sé cómo era el sistema, ¿no? Pero tenía el muñón entrenado, claro. Bueno, eso yo, ¿viste? Y Scioli se hace la corbata con una mano, después abría un sobre todo con una mano también. No sé, bueno. No se me ocurre cómo. Bueno. Para arriba, usaba polleras. El tipo se las arreglaba, Y... Y al mismo tiempo iba como no sé si sentía culpa o lo que sea, iba a la iglesia y como bueno, y en la iglesia conoce a una señora muy, muy mayor y la describe como bastante como poco agraciada, ¿no? Medio que la vieja se lo levanta, el tipo se lo lleva a la casa, bueno, y hay también una relación rara ahí porque esta señora como un poco ocupa el lugar de la madre porque le da de comer, lo viste, pero le hace poner ropa de su ex marido muerto. Bueno, todo hay como una especie de sistema medio morboso y perverso, inquietante, y todos los cuentos están como atravesados por una sexualidad parafílica, si se puede usar la palabra. Sí. Y este cuento está bueno porque además me remitió a mí, a Felisberto Hernández, por cierto, ciertas elecciones en el sistema de comparaciones que usa Oliverio, ¿no? Por ejemplo, empieza el cuento este empieza diciendo: hinca los dientes diminutos y afilados como de tiburón en un muslo de pollo y siente que muerde la pierna de una mujer. La semejanza con lo que supone la pierna de una mujer se le hace indisimulable. Tiene entre las manos la pierna mutilada y lujosa de una doncella enana. Cuando entra en contacto con esta vieja, ¿no? Dice, era una mujer miope, hinchada, de pechos vibrantes, como si llevara gatos remolones dentro del corpiño. Y después, la última que te iba a decir... está también con esta señora y dice frota el borde de la uña contra cada uno de sus párpados y la mujer, ¿no? Y Severino, que es este tipo exhibicionista asombrado, nota que los tiene de un tono azul brilloso distinto de los de su madre. Se le ocurre que esos párpados se asemejan a prepucios. Bueno, todas estas comparaciones son muy raras para mí y me hacen acordar a Felisberto, ¿no? Y además también otro vínculo con Felisberto Hernández es no solamente ese sistema de comparaciones, sino el hecho de las casas. Muchos de los cuentos de Felisberto tratan de un tipo que entra a una casa que no es la de él y vive situaciones raras, ¿no? Y eso te pasa también, ¿no? De hecho, el libro se llama Parte Doméstico y el encierro y lo doméstico en vinculación con lo femenino tiene mucho que ver, ¿no? Como parece parecería los cuentos narrar como el encierro de la masculinidad frente a como a un, no sé, a uno, a una externidad femenina que es avasallante y imposible de asir. Uh-huh. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando conoce a esta mujer en la iglesia, él está pidiendo ahí, la mujer también, y entran como en contacto, y la mujer le dice: ¿qué mira? Y se volvió hacia él repentinamente. No sé, amén, perdón. No, está bien, si quiere mire. Lloro demasiado. Sí, veo. Mi marido murió hace unos meses. Una pena. ¿Usted tiene algo para lamentar también? Sí, lamentar. ¿Qué? Yo lamento a mi marido. ¿Usted qué perdió? Y ahí le, como le dice, ¿no? Termina contándole que no tiene el brazo. Y le dice: ¿qué es? Nadie tiene un bracito sin dedos. No es un brazo, no hay brazo. Así nací, sin manos. No hay dedos, pero hay como un moñito. Se la dice la mujer. A ver, permítame, es raro, nunca vi algo así. Mire, con todo esto me olvidé que estaba pidiendo. Por su marido, le dice el exhibicionista. ¿Qué? No sé, ¿usted ya pidió? Sí, ya pedí. ¿Y para qué? Si el brazo no le va a crecer de vuelta. Bueno, todos los cuentos tienen como ese tono entre, por lo menos, por momentos medio infantil, pero al mismo tiempo morbosos, ¿sí? Y como de estos hombres medio humillados, ¿no? En fin. Me parece que está muy bueno, es muy recomendable. Además, este librito está de saldo ahí en Corrientes. Ah, yo lo compré por 35 pesos. Ah, muy bien. Muy, muy recomendable. Esa es la parte Oliverio. Está la parte Coelho. Ah. Sí, que no es muy grande la parte Coelho. Ajá. Sí, pero tiene algunas cositas, ¿no? cuando sale el Coelho, esos finales medio fallidos. Que son dos o tres. Sí. En un libro de 9 cuentos no es demasiado, claro. ¿No? Pero, por ejemplo, por momentos tiene algo que es... Le gusta narrar escenas sexuales, ¿viste? Sí. Es un problema. Eso para mí no va para nada. Por ahí, en esta clase de relatos, viene a cuento porque lo sexual es importante, pero igual, ¿viste? Se podría evitar. ¿Tenés ejemplos? No tengo acá, pero imagínate, ¿no? No, pero es más de los descriptivos anatómicos, de los... Es más de lo descriptivo anatómico, no es explícito. Como te imaginabas, no es explícito. Pero, por ejemplo, en un momento dice, no sé, habla de la boca de una mujer, dice, la boca era en sí un sexo. ¿Viste? El ojo que mira al mama. O no sé, el exhibicionista dice, y se tomó su sexo. Sexo lo dice muchas veces, ¿no? Sí, es un problema eso. Pero el problema es que al final termina diciendo, perdón por usar esta palabra, ¿no? Sí. Yo no uso estas palabras, pero termina diciendo pija. Claro. En un momento. Sí, pero claro, antes dijo claro, sexo 10 veces. Claro. No. O vamos por la pija o no vamos por ningún lado. O nada, sí. Pero bueno. O bueno, no sé, lo que quiera. Decir, el oxímoron, tirar, tipo... Dice, no sé, y vio que sus senos... ¿Qué sé yo? Senos, para mí es una palabra de vieja de barrio. No, sexo y seno es el problema que tiene, es que... Sí, es que por no querer decir algo, porque yo me imagino que no querés que se te tiña de pija el relato. Sí, pero no digan. Pero igual, lo que queda no dicho también se dice, entonces es como que... Aparte, senos es una palabra que... Por más que esté en el medio de un cuento que está bien armado, que los personajes están buenos, que la estructura del cuento y el ritmo esté bien llevado adelante, es una palabra que remite a otro tipo de escritura. Claro, por eso. Sí, te distrae. Te distrae. Y sobre todo porque después, en un momento, dice esta palabra que dije antes, claro. O dice puta. Claro. Pero hay un problema. ¿Cuánto mejor hubiese sido decir, tomó su gaviota, por ejemplo? Bueno, en un momento dice, habla de este tipo de exhibicionista y dice su gallina desplumada, ¿viste? Bien, claro, ahí está, era por ahí. Era por ahí, no era, sexo. Claro, bueno. Era por ahí, porque ya está jugado ahí, bueno. Y vamos después, a la cuestión, a la animalia, que siempre funciona. Siempre es tan grata. Y... Almejas, gaviotas, además todo tiene que ver con la playa, ya va. Y después de ciertas elecciones, como por ejemplo dice, percibe que alguien abreva de su presencia o apunte su número de teléfono en vez de anoté, no, ¿viste? No, apunté su número de teléfono, no se puede. Eso es. Estamos, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Buenos Aires o estamos en Madrid? Claro, no. Bueno. No, tío, así no es. No. Así no es. No mola eso. Y o transitaron las calles en vez de caminar, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Es muy injusto porque esta es una palabra en medio de un cuento, pero no importa, a mí me molestan, ¿viste? O después cierta grandilocuencia por momentos, por ejemplo, me desvié por corredores que me condujeron me condujeron a cuartos intactos y polvorientos que tenían en la clausura algo ilícito. Puntos suspensivos, la eternidad. Puntos suspensivos de la eternidad. Bueno, muy bueno. Es injusto, como dije antes, porque los cuentos están buenos, pero estas cositas como son de Coelho, no son de Olivera, claro, ¿no? Claro. Hay que, como es. Pero bueno, es muy recomendable. Bien. 1, 2. Vamos, Robesal, a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave. Cuidado, Michael Bolton, como Kenny G. Adiós. ¿Me estabais evitando? No, es que le estábamos enseñando a Robert Smith todo esto. ¿Es el de los Cure? Ya lo sé. Solo quería deciros que no estoy a gusto ni de Kenny G ni de Michael Bolton. Y que he decidido fingir mi propia muerte y venirme aquí con vosotros. ¡Ay, qué pena, Michael! Porque si lo llegas a decir antes, es que ya solo queda una casa y se la va a quedar Robert, ¿verdad? ¿Que te la vas a quedar tú? Sí, que sí. Y que sí. Lo siento, chicos. Es que, bueno... yo aquí estaría a gusto y sería feliz, y eso me da miedo porque yo soy triste, y es triste admitirlo, pero más triste es negar que eres triste, sobre todo cuando con eso hago cancionzacas. Y voy a salir al mundo y voy a gritar que tengo cosas que decir, y lo del armario con los pececitos se va a quedar en mantillas comparado con la cantidad de chorradas que tengo pensadas. Yo no soy ni un mito ni una leyenda, yo soy de verdad. Vaya, Robert, me has dejado sin argumentos. ¡Venga, Michael, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal! Tu cuerpo se mueve como una palmera. Suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave, suave. Bien, yo tengo en mis manos un clásico, si querés, de esta época, clásico moderno, que es el libro que nunca lo había leído y dije, lo voy a leer, porque... Así que mucha gente... Esta parte la puede adelantar por diciendo, ah, recién ahora lees eso. Yo tampoco lo leí. Yo lo leí cuando había que leerlo. Cuando estábamos en la lucha, no ahora. Aunque ahora volvemos a la lucha, entonces podemos volver a leerlo. Que es el libro 76 de Félix Bruzzone. Y tengo la reedición de Momofuku, que viene con un texto, con uno o dos textos de más. Con dos nuevos cuentos. Bueno, hay un tema. Yo no sabía nada. De Félix. No tenía ni idea quién era ni nada, y dije, bueno, voy a leerlo porque me lo habían recomendado mucho. Entonces empecé a leer los cuentos. No leí, como vos sabés, yo no leo ningún tipo de Wikipedia, ni de referencias, ni de prefacios. No, yo también hago eso. Por suerte, Momofuku no te pone un prólogo ni nada. Un estudio. No, claro, malo, sí. Entonces lo empiezo a leer, y lo que me llama la atención, obviamente, inmediatamente es. La cuestión de los desaparecidos, sí. que aparece, y yo digo, está buenísimo como el chabón habla de los desaparecidos, uh-huh. Porque no es esa cosa moral, lacrimosa, de denuncia social, ni nada. De golpe era un pibe que le pasaban cosas, y entre otras cosas, así como quien tiene una remera de Pixie, era hijo de desaparecidos. Ajá. Cuando leo el segundo cuento y aparecen... Ah, son cuentos. Sí, son cuentos. Sí. Cuando veo el segundo cuento y aparecen de vuelta los desaparecidos, digo, ah, acá debe haber algo de la vida del autor. Entonces me fui al final de todo, que hay una mini biografía. Y bueno, y entonces dice que es escritor, editor y piletero. Sí. Entonces no me dijo nada. Y dije, bueno, entonces no, será que le gusta escribir sobre eso. Me fui después a internet, y en internet lo primero que vi en casi todos los lugares que hablaban del pibe es que era hijo de desaparecidos. Sí. Bueno, eso por un lado. ¿Por qué lo traigo? Bueno, una que están buenísimos los cuentos, la verdad que me gustaron mucho. Hay uno que se llama Unimog. A pesar de la temática. Porque a mí la temática... O sea, no. Pues, en la realidad, como yo estoy muy a favor de la temática, pero digo, en la literatura me cansa un poco, ¿no? El tema de los desaparecidos. Pero por eso, acá los desaparecidos aparecen, y creo que tiene la gracia es que él está... que es su historia. Entonces él, para tomar una distancia de esa historia, y me parece que es el talento que tiene, la pone, pero la pone de una forma claramente sublimada, de alguna forma. Si, de hecho, hay un cuento muy bueno que ahora ya no me voy a acordar cuál era, pero que creo que aparece después de vuelta, o sea, claramente le pasó, que era, el pibe es hijo de desaparecido, era estudiante, se juntaba con unas chicas, no sé qué, y tiene como una novia, que la novia militaba en Hijos, pero la que militaba en Hijos no era hijo de desaparecido. Y en ese cuento, en un momento, el protagonista va a la casa y la mina le dice, tengo una sorpresa para vos, y lo está esperando con una remera con la foto de los padres de él, y le ha hecho una a él. Y el chabón se va corriendo y dice, no, ¿qué es esta? Más dice, ¿dónde sacó la foto de mis viejos? Sí. Toda una cosa así, y es que se terminan peleando, la relación termina, porque ella era más hija de... O sea, casi como que le envidia que él era hijo de desaparecidos, y ella que militaba en la causa no lo era. Y esas cosas están buenísimas, o sea, son, por eso digo, son sutiles, no es alguien que, bueno, vamos a escribir sobre el terrorismo de Estado y todo. Sí. Hay unos que están más tomados por la temática, en el momento que quieren como reconstruir un lugar donde podrían haber metido presa, o sea, podrían haber llegado a la madre, y van como un supermercado y miran, capaz que en esta góndola fue cuando habían y averiguan con una tía, una abuela, que van, que es más una cuestión así. Pero después, por ejemplo, Susana está en Uruguay, que es el último cuento, antes de los dos extras. Es un cuento que narra el verano de unos chicos, donde está esta abuela que los está criando y que está con unos primos. Y está como el tema de que la madre no está, y hay como una cosa de negación, de que en algún momento va a aparecer, que seguramente se pudo escapar. Y todo contado también a veces desde el punto de vista de los niños y lo que escuchan los chicos y todo, que está bueno. Lo mejor de todo es eso, es creo el punto de hablar de algo que en general tiende a esto, una bajada de línea media moral, sí, o de ponerse en víctima. En ningún momento aparece una cuestión de víctima. Uh-huh. Acá hay algo como que aparece y hay como un intento también de vital de, por un lado, procesar el pasado, sí, tratar de tapar o de rellenar ese hueco, esa laguna, pero con cosas cotidianas, cosas, cuestiones que pasan, es decir, una mina que le da bola, otra que no le da bola, qué sé yo, viste, no sé, garcha acá, estudia acá, sí, labura de algo, después le va bien, le va mal, no sé, pero todo, me parece que eso está bonito. Creo que esa es la gracia de entiendo por qué a la gente le gusta la que leyó esto. Hay uno que se llama Unimod, que es el tipo que se le da una... Ah, y también aparece esta cuestión de, en un momento, si tomar o no tomar la guita que le dieron como resarcimiento a los familiares. Ajá. Entonces, él tiene como un laburo, que el protagonista tiene como una camioneta que reparte detergentes y cosas de limpieza al por mayor, y con la guita dice, no, me puedo comprar una camioneta más grande, y con eso amplío el reparto, todo. Y cuando va a un lugar del conurbano a comprarse una camioneta, el tipo, el vendedor, lo engatusa y le vende un Unimog, que es como un camión, que le dice que estuvo en Malvinas. Y aparece, y el tipo dice, uy, porque ahí se acuerda que al viejo, supuestamente lo matan, o una de las cosas que había hecho el viejo era que había participado de la toma de un cuartel, y él había sido el que manejaba el camión que se fueron todos ahí afanando armas. Entonces empieza como a alucinar si no era ese el camión del viejo, que después se fue a Malvinas, y todo gira alrededor del camión. Es como súper simple, porque después pasa algo que uno está esperando que pase. Ajá. Con el camión, pero la verdad es que está bueno. Y tiene una forma de narrar que es linda. No sé, me gustó. La verdad que me... Sí, yo leí los topos, creo que se llama la novela. La novela. Y ¿la leíste? ¿Y? No, porque me dijeron, porque es el gente que dijo que este estaba muy bueno, no habló muy bien de los topos. Ah, a mí me gustó. Me gustó, mucho, sí. Es una novela que la lees muy, muy rápido. Creo, sí, que la leí en un día. Y también aparece la cuestión de los desaparecidos, pero de una manera lateral, porque la novela esa, en la novela el personaje como tiene un proceso de transformación de su identidad, pero de género, entonces se convierte, claro, en una travesti, y, claro, y termina medio teniendo una relación casi de enamoramiento con un tipo que lo secuestra y lo violenta, ¿viste? Y como toda la misma, la cuestión de la violencia sobre la identidad de los 70 se transforma hacia un lado que está muy bueno. Sí, está... Me gustó esa novela. Ah, mira, lo voy a leer entonces. Y él es un tipo, yo escuché una vez una especie de conferencia de él, una charla, y es un tipo muy, muy ameno, muy amable, ¿sí? Muy piol. Bueno, sí, me gustó, sobre todo la posición, porque digamos, hay que tomar esa posición para decidir narrar que aparezca y que aparezca de esta forma. Mm. Así que bueno, todo lo que... Viste, como hay libros que por ahí te hablan re bien y sí, cuando los agarrás decís, yo no entiendo qué le vieron a esto. Sí. Este, entiendo lo que le vieron, al menos coincidió con un poco lo que vi yo. Así que es súper recomendable 76. Y no, nada, lo estoy así ojeando y me acuerdo de los cuentos y realmente están tan buenos en serio. Así que, bueno, nada, eso es mi... También podemos hacer este programa una especie de recomendaciones de lecturas de verano y... También, y podría entrar. Así que bueno, Félix Bruzone, 76, aprobado. Muy bien. Quiero celebrar la Navidad solo. No, pero las mesas... Me van a sentar en una mesa con cualquiera. No, discúlpeme. Las mesas... una mesa es para mí, yo solo, siento tranquilamente. Mozo, tráigame un pan dulce y... Fruta seca. Una fruta seca. Salud, salud. Salgo a la calle. ¿Qué? ¡Pum! Un cuento. No, bueno. Y vuelvo, igual, ya está. ¿Qué se debe aquí? Terminó el chiste. No, usted tiene, si quiere estar solo, puede contratar la mesa y paga por los 5 comensales que no están. ¿Qué 5 comensales? Son 6 por mesa. Así que vos tenés una familia de 4 y tenés que pagar por 2. No, le sentamos una parejita. ¿Cómo una pareja? Sentarme una familia. Una pareja. Vengo al restaurante para aguantar a mi familia y me sentás otra que no es la mía. Bueno, esto también va a ser breve, como dijiste al comienzo, ¿no? Hay listas circulando. Sí, sí. Hay listas. Muchas veces son listas negras, porque las cosas que circulan, ¿sí? Y una de esas cosas que llaman la lista negra es, para que llame, ¿cómo se llama esta señora? Milena Busquets. Sí. Milena Busquets, sí, apareció. Claro, que tiene un título muy pretencioso... Lo que nos sucede, ¿cómo es que se llama? Esto que yo leí, que es de este año, se llama sí. También esto pasará. Claro, también esto pasará. A mí me gustó el título. Dije, yo lo vi. Bueno, perdón. Digamos que tiene una afiliación ilustre esta chica. No, con Carlos Busquets. No, siempre hay que desconfiar de eso, ¿no? Sí. De sobrina, hija de editores, hay que desconfiar. Bueno, la desconfianza está justificada porque yo lo vi en listas. Sí. Yo no tenía mucha idea de quién era, ¿no? Sabía de esta vinculación, pero no necesariamente tiene que ser algo malo. Y compré el libro, ¿no? Y empezó, me gustó cómo empezó. Epa. Sí, porque mira, por alguna extraña razón nunca pensé que llegaría a los 40 años. Medio que me toca ahí, ¿no? Ajá. Y a los 20 me imaginaba con 30. Viviendo con el amor de mi vida y con unos cuantos hijos. Y con 60, haciendo tartas de manzana para mis nietos, yo, que no sé hacer ni un huevo frito, pero aprendería. Y con 80, como una vieja ruinosa, bebiendo whisky con mis amigas. Pero nunca me imaginé de 40 años, ni siquiera con 50. Hasta ahí me gustó. Dije, mira, bien. Y el comienzo está este personaje en el funeral de la madre, ¿no? Y después de eso que yo te leí, que no sé si que te habrá parecido a vos, empieza el derrape. Rápidamente. Sí, muy rápido. Sí. No llegó ni a cambiar de párrafo, porque mira, y dice, no sé cómo a qué viene esto, porque ya me olvidé. Podemos premiarla como el derrape más rápido. El derrape más rápido del año. Sí. Mira, dice, siempre he pensado que los que dicen te quiero mucho en realidad te quieren poco. O tal vez añaden el mucho que... Esa era la verdad. Que en este caso significa poco, por timidez o por miedo a la contundencia del te quiero. Que es la única manera verdadera de decir te quiero. El mucho hace que... Bueno, y empieza con una voltereta sobre el mucho, que es una boludez. Y que a mí me hizo acordar, perdónenme, ¿no? Con todo respeto lo digo. Me hizo acordar a muchacha Pam de Fowl. Que empieza a decir, hicimos el amor. Y dice, no hicimos el amor. El amor ya estaba hecho. Oh. Y eso es malísimo. Fowl, el cuento está bueno después, ¿no? Pero esa parte, Fowl, está bien, era joven, ¿no? Pero eso, el amor ya estaba hecho. Esa es la parte Fowl. Por Dios. Y después, mirá, esto es terrible. Yo hay que decir sí. que Maximiliano Tomás, en su sí. columna de La Nación, sí. Habló como que habló bien. No, dijo, uno está tentado de hacer la lista de esos libros que fueron muy malos en el 2015, y uno ahí pondría y pone este. Ah, bueno, entonces este, sí. Y sí, dijo que era como un es alguien con oficio pero sin talento, que no sé, el oficio intenta hacer pasar como algo genial boludeces intrascendentes que le pasaron. No, es increíble. Después dicen, no sé, como están en el funeral y se van con el novio ahí a tener relaciones, dice que yo sepa, el único que no da resaca y que disipa momentáneamente la muerte es el sexo. Ah, sí. Y abro los ojos y no estoy rodeada de flores y enanitos cantarines, sino que me encuentro en la cama al lado de mi ex. Y sigue así. Durante un tiempo. Es alguien que te habla mucho por teléfono. Claro. En la narración. Claro. ¿No? Sí, que sí. te cuenta cosas que vos no querés escuchar. Y sí, dale. No, dice, y durante un tiempo el cuerpo de Oscar fue mi única casa. El único lugar en el mundo. Y después hablan. ¿Sí dice? ¿El único sí, lugar en el mundo? Sí, sí. Y después dice: Oscar es un firme defensor de los poderes curativos del sexo. Uno de. Bueno. Dice: estás triste, folla. Te duele la cabeza, folla. Si te ha estropeado el ordenador, folla. Estás en la ruina, folla. Además, las boludeces que dice, está el registro del español de ibérico, sí, ¿viste? Sí, que sí, lo, bueno. Que... Y después dice: se pone a discutir. ¿Cuántas veces te dije que miraras. Lo que el viento se llevó y como ¡oh! No, Dios, es terrible. Es una densa, por Dios. Bueno, abandonado, quiero creer que lo abandonaste. Sí, no, no. Está bien. No pasé las 10 páginas. Sí, no, bueno, está bien. Increíble. Y después tengo este Miles de Años sí. de Juan José Becerra, que también, mira, este también está saldado ahí en Corrientes y... qué sé yo, empieza, ¿no? El personaje, no, mirá hasta dónde llegué, hasta la página 40. Pero tiene un par de cosas muy malas este libro de Becerra. Primero, tiene un par de momentos ensayísticos, ¿no? En que se pone a discurrir sobre la naturaleza de la fotografía. Dice, le parece que... A lo Bartés, había leído el libro de Bartés, claro, y se copó. Sí. No llegó, ¿no? A ese nivel, pero lo intentó. Le parece que el sentido de las fotos familiares sobre el mundo será por mucho tiempo, hasta que mueran de una vez la foto, la familia, el de reunir de mala gana a la gente en espacios muy pequeños, con fondos de mansiones, paisajes o interiores, bla, bla, bla. Se olvida que hay fotos, donde quiera que se encuentren, de hombres solos y mujeres solitarias, buscando compañía a los primeros, evitando las segundas. Y bueno, sí, así con un montón de un papo sobre la fotografía, que bueno, qué sé yo, ¿a dónde va? A ningún lado. Y después tiene esto que es muy malo, ¿no? Ya ni sé a qué venía, pero dice... el protagonista creo que se masturba o algo así, y dice, los hombres de campo al sur de América Latina, escuchá esto, llaman huasca o también leche de mi palo, para no decir abiertamente de mi palo. Yo, igual educa, porque yo la primera vez que escucho... ¿En serio? Sí. Este era un chiste de la escuela primaria. Ah, ¿sí? De querer leche de mi palo. No. Y el inocente dice, ¿qué? No entendí. Yo me crié con gente que llamamos a la cosa por su nombre, ¿viste? No, bueno, este en mi barrio se hacía el chiste este. Bueno. ¿Ves? A mí, pero debo decir, pero este, el público se renueva. Esto para la primaria, Becerra. Me parece. Bueno, y después, pero no tiene eso, ¿no? Mirá. Después dice, habla de la duración de las cosas, ¿no? Y pregunta, ¿sabes cómo cogen los marcianos? Ahí, no, está por debajo de eso, mirá. Dice, y Castellano dijo que coger dura lo que dura. Ah, bueno, estamos ahí, vamos por ese lado. Por Dios, bueno. Bueno, increíble, bueno. Pero bueno, picaresca, ¿por qué desestimás el género de la picaresca? Lo voy a terminar porque a lo mejor el bien libro que, ¿viste? Bien que si fuera Quevedo lo festejás. Mira, más pina que La Galluta sigue siendo una obra a la que no llegó Becerra, no, pero este año salió El Espectáculo del Tiempo de Becerra, que voy por un cuarto y ese está bueno. No tiene, es como si dijeras, esto le escribió Hugo Moser y esto lo escribió, viste, no, Proust, qué sé yo. Claro, bueno. No, está muy bueno, o sea que recomiendo mucho El Espectáculo del Tiempo. Es más serio. Es una novela. Bueno, no bien. Tiene esto de bueno, dura lo que dura duro. La picaresca no le funcionó y entonces se volcó a. Increíble. A las otras cosas. Evolucionó. Yo lo tenía por la revista Irrecuptible, ¿viste? A Becerra nunca sí. lo había leído, pero bueno. Bueno. Told me you were gonna be here. Elmo loves you so much. I love you. But you, Elmo wants you to sing Elmo's favorite song that we sing on the album. Oh yeah, the Joe Raposo song. Yeah, Mr. Raposo. I loved him. He wrote all those beautiful songs for Sesame Street. What a great artist, you know. Yeah. Wow. You're first. I believe in little things. Like Elmo. That you can hardly see. Yeah. Like honeycombs and spider webs and starfish in the sea. In the sea. I believe in little things like icy drops of rain bloop, bloop, bloop, bleep, bleep, bleep. That melt into a morning mist. Mm. When the winds blow warm again, I believe in little things like colors in the sky. Pretty colors. Noticing the waves roll in and how the flowers die. Oh, that's sad. Knowing they'll come back again whenever. It's July. Oh, good. I believe in little things like you and me. And just how big little things can be. That was very good. Now can Emma sing? Oh, absolutely. Okay. Come on, you sing it. Okay. Go to it. Elmo believes in little things. That you can hardly see, like honeycombs and spider webs and starfish in the sea. I believe in little things, little things. Like icy drops of rain bloop, bloop, bloop, bleep, bleep, bleep. That melt into a morning mist yeah. when the winds blow warm. Again. I believe in little things like colors in the sky and noticing the waves roll in and how the flowers die and knowing they'll come back again whenever it's July. I believe in little things like you, Mr. Bennett, and me, Emma. And just how big little things can be. Thank you, Elmo. Thank you, Mr. Bennett. Oh, boy, beautiful. Bien, entonces yo te traje, antes de que vos cierres el programa con algo que tenés ahí escondido y que no sé qué es, sí. La sección infantil, muchos chicos, como vos decías al principio, nos piden en la calle. Los bajitos. Que, sí, esos locos esos bajitos, locos, ¿no? Esos locos bajitos, como decía Serrat. Que dejan de joder con la pelota por un rato y leen. Y leen, Y bueno, entonces vienen y me dicen, che, dale, recomendá un libro para mí, no tanto, porque ya me leí el de Isol, que recomendaste la otra vez, y coincido con vos en que baja línea moral, me dijo. Ajá. El otro día un niño de 3 años. Y ahora vino, bueno, me encontré con esto. Nicolò Damiano. Nicolodo viaja al país de la cocina, es el número 3 de la colección Los Cuentos de Chiribitil. Cuando yo era chico, hijo de padres progres que estaban suscritos a la revista Crisis y la escondían. Y también leía la revista Humor. También venía en ese, a los kioscos. Qué diferencia, mi hijo leía la Radiolandia, mirá. Y bueno, pero viste, al final todo el camino conduce a esto. venían los cuentos de Chiribitil que los vendían en los kioscos en esa época. Entonces, yo lo recuerdo porque tenían la colección que yo tenía, que perdí en algún momento, estaba el nombre de mi vieja o de mi viejo, que ponía el kiosquero. Las revistas venían con el nombre que te guardaban. Entonces, bueno, yo siempre lo asocio con eso: humor, satiricón, crisis, cuentos de Chiribitil. Ahí arrancamos. Ahora los reeditó hace un tiempito Eudeva. Bueno, se está reeditando, este es del 2015. Y los cuentos de Chiribitil, la gracia que tenían eran que eran como cuentos, literatura infantil, más progre, si querés, en donde, bueno, había gente que inventaba cuentos y también tenían una combinación con ilustradores que ilustraban esos cuentos y que eran como también dentro de cierto progresismo, si querés, ¿no? Inaugurado por la era de Mariana Walsh y todo el flagelo de la educación progre al niño. Hay algunos que yo me acuerdo que estaban buenos, pero mi sensación, mi recuerdo infantil, mi núcleo emocional de estos cuentos es que eran un bajón y que me angustiaban. No era algo copado, la verdad. ¿Copado o La Pantera Rosa? Claro, cuento de Chiribitil, Dios, era como esto que, como una obligación moral de... o que te guste, no leerlos y todo. Por otro lado, a veces tengo un recuerdo, por ejemplo, hay uno que se llamaba Hans, no sé qué, que era como un cuento clásico de un pibe que en Holanda, que hay como en los diques, hay una grieta y pone el dedo y salva que se inunde todos los Países Bajos porque está con el dedo en la grieta. Que creo que era, capaz que no era de esto, pero tengo ese recuerdo que ese me había gustado, pero los otros no. Y este Nicolodo, que ves que es como un topo, era... tonos marrones, sí, bajón, lápices, bajón. Recordemos que dije antes de lo de los lápices, todo ilustrado con lápiz. ¿Y, que, ¿y por qué le compraste esto medio, a tu niño? Que es, ¿no? Medio, no, no, yo lo vi y dije, bueno, a ver, es repetir la historia. ¿Cómo era esto? Sí, porque si yo, de última, él tiene que angustiarse con algo, que se angustie con los cuentos de Chiribitil y no con otra cosa. Y no con la realidad. Sí. ¿Pero qué pasó? Me pongo a leerlo y de golpe digo, che, no está tan mal esto. Además... ¿Cómo cambiaste? Como padre, y esto los oyentes padres saben, sí. El universo de los libros infantiles es el universo de los libros, digamos, hechos por tarados, vamos a decirlo así, tarados, usando la clasificación de Pinel, sí. De los retrasos mentales, muchos están hechos por tarados. Gente que no puede hacer ni una historia. ¿Vos decís que se subestima al niño? Claro, porque el punto es... subestimamos al niño, tratar al niño de dar cuenta. El niño se da cuenta, el niño no te pide nunca. O sea, yo cuando hay una colección acá de un montón de libros, muchos muy tarados que son de regalos de abuelas, de tías, viste que van, le encajan esos libros de tapa dura, con dibujitos coloridos y la historia es cualquier cosa, tiene bollete, moral, mierda, una porquería. Y en ese contexto, estos libros tienen como algo lindo, tienen como una imaginación, tienen como los odos. Por ejemplo, dice esto, ¿no? Nicolodo viaja al país de la cocina. Hubo un tiempo en que en el fondo del jardín estaba llenísimo de odos. Había odos chicos y medianos, odos gordos y odos flacos, odos morochos, rubios y pelirrojos. Había unos odos muy estudiosos que se llamaban doctoros y otros odos más bien tímidos que se escondían detrás de las hojas del laurel. Me gusta. Se lleva y está bien escrito, tiene como algo. Bueno, y está acá odo que comen las hojas de rocío, tiene esa cosa media mariconaza. Pero bueno, y hay como uno. Sí, ahora que lo pienso, no sé, hay uno que el grillo Gardelito. Que se pasa la noche cantando tangos. Qué bueno. Tiene esta cosita así, viste, de más de... medio dolinesca. De rescatar, viste, lo nacional y popular y toda esa zaraza. Pero bueno, en este, la aventura es que Nicolodo se atreve a ir a la cocina solo, se va, deja su lugar y se atreve a ir hasta allá. Y cuando está allá se esconde entre los huevos se encuentra con un ser gigante, que es la mujer que vive en la casa. Que lo ve, pero ella como que no lo quiere asustar, y hay como una cosa ahí de un encuentro entre dos culturas. me gustó. Me da de comer, el lodo, y bueno, al final vuelve, y es como que vuelve, es como una especie de una versión de En el Camino para niños, vale la redundancia. Bueno, y viene y se hace. ¿Y el odo sería un, como un duendecito, un bichito o no, qué sería? Es un odo. Un odo, bien. Es un odo que labura además, el odo. Ojo con eso. Ojo con que tiene que ocupar un rol en la sociedad del odo. Los odos vivían en latitas de azafrán y jugaban al fútbol con arvejas. Se llevan bien con todo el mundo. Bueno, son buena gente, trabajan y juegan, o juegan y trabajan según el día. Una cosa lúdica. Bueno, y van bajando moral, pero es una moral más para... Está bien, ¿qué va a decir? Lodo se metía heroína, andaba con puta, ¿no? Está bien. Y era mecánico de escarabajos. Ajá. Esa era su tarea. Era mecánico de escarabajos. Está bueno, de los... ¿Viste? No, los audífonos. De los Volkswagen, sí. Bueno, este es uno. Nicolodo tiene varios cuentos dentro de la colección. De hecho, el primero se llama Así nació Nicolodo, que no... después otros, Nicolodo viaja al país de la cocina. Y después está, qué sé yo, el señor Viento Otto, el cumpleaños de Cristina, tío Juan, Teodo, los juguetes, etcétera. Y bueno, en medio de todo eso está el cuento. ¿Y tuvo el visto bueno de tu niño? Sí, al principio sí, ya se hartó. Cada vez que lo saco, no quiero ese. Y pide un gran hit de cuentos infantiles, que es La verdadera explicación, de Pablo Bernasconi. Que está muy muy bueno y que da gusto leerlo, y al pibe le gusta. Y si no, a veces tiene rachas, ¿viste? Qué sé yo, a veces le gustan, no sé, clásicos. El patito feo pega mucho. Ajá. Le gusta, no sé por qué. Y después qué sé yo, tenemos también las versiones tipo Peppa Pig, el charco de barro más grande del mundo. Y los clásicos como Los Tres Chanchitos, todo eso. Bueno, Los Tres Chanchitos gusta Los Tres Chanchitos. Después todos esos que son un embole, tipo El Traje del Príncipe y todos esos. Ajá. La verdad que a mí me embolan ni se los leo. Pues. Además son todos muy, viste, de que hay un príncipe, alguien, también, viste, alguien muere. Son medio dramáticos, sí. La verdad que... Si bien uno dice, bueno, el niño tiene que acercarse a la muerte de alguna forma... Pero bueno, tampoco así, ¿viste? Sí. ¿Viste? Hay formas y formas de transmitir la castración. así que bueno, no sé si recomendarlo, la verdad, porque esto, si no fuera que tiene el link a mi niñez, claro. Yo los pasaba por alto y ni en pedo lo agarraba. Pero bueno, es raro releer algo que uno cuando era chico tenía, que seguramente te olvidó, pero algo le resuena en algún costadito. Yo la otra vez releí, así, porque estaba ordenando la biblioteca, los viejos libros, no sé si los tenías, de Plaza Sésamo, esa colección de... No. Bueno, están muy buenos, no sé si son para chicos tan chiquitos, sí. Pero están muy buenos, también son educativos, ¿no? Hay claro. Letras para formar palabras, claro. Todo eso está... Y los personajes, viste, de Plaza Sésamo, sí. No sé cómo te caerán, a mí me caen muy simpáticos. A mí Elmo me cae muy bien. Elmo me cae muy bien, el sí. Monstruo de las galletas también. Sí, claro. Sí, sí. Así que... Bueno, de hecho, el heredero... Se copó viendo Elmo la otra vez. La parte de, hay como unos capítulos de sí. Análisis de Elmo, son Elmo solista, ya no con Plaza Sésamo, pero bueno, sí, los títeres, estamos entrando en la etapa títeres, que bueno, dicho sea de paso, otra vez prendí la tele y estaba puesto en paca-paca. No y sé. Había unos títeres. No. Ah, Dios mío. No, no. Bueno, no. Pero son nacionales. Sí, bueno. No, pero por eso. Había uno imitando una tonada centroamericana, el otro decía, sí, porque tenía que venir para acá, no sé qué. No, por Dios, no, y todo se mueve mucho. Pero después de ver 31 minutos. Pero a mí me gusta eso, que se mueven como que se van bajando así, sí, para abajo. No. Pero, digo, yo no digo compararlo con los Muppets. Ni sí. Con Plaza Sésamo. Sí. Pero tenemos 31 minutos acá, cerca, del otro lado de la cordillera. Ajá. No me hagas un títere tan malo, no. Pero bueno, es muy difícil. Ya mejoraremos. La tarea del padre curador es muy difícil, uno se topa todo el tiempo con cosas muy malas. Pero bueno. Esto, bueno, entonces no sabes si recomendarlo. Pero... De libros, no sé si recomendarlo, sí. O sea, siempre es mejor esto que Gaturro. Claro, obvio, no, obviamente, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es eso. Pero ya que estamos en la... Digo, pero en la tele no me recomendás algo de la tele, que me dice alguien. Ajá. Y estamos en una etapa muy cercana a Jorge el Curioso. Sí. Que es muy bueno. No sé de qué hablas, pero el nombre está muy bueno, Jorge el Curioso. Jorge el Curioso es muy bueno. Bien. Resuelve todo, ojalá. Transmite valores mejor que en la escuela. Ajá. Es muy bueno. Así que bueno, finalizamos acá el bloque. Perfecto. Garamón 8 sería por ahí. Sí, lo voy a apoyar un poco. Porque... Escúcheme, Álvarez. ¿Usted dónde pasa la fiesta de fin de año? En la primera, en la comisaría primera. Tiene un amigo comisario, ¿verdad? ¡No, no! Tengo amigos comisarios, pero no está en la primera ahí de Mar del Plata, sino en Quilmes. Pero yo la paso en Mar del Plata. Porque tengo un amigo funebrero que pasamos las fiestas ahí. Ah, qué lindo, qué divertido, ¿verdad? Lalito. Entonces, claro. Es divertido. Nosotros no estamos abajo en los joncas. Oiga, pare un poco. Pare un poco. Estamos ahí festejando. Qué amargo está hoy. Pero lo que ocurre es que empezamos muy temprano. Ah, temprano. Mientras enciende el fuego ya no tomamos el primer vermú, como cortamos los primeros salames, 7 de la tarde, 8 y media. Más o menos. Ahí va haciendo el fuego. No es muy temprano para empezar. No, porque él prende un ventilador que tiene, y eso ya nos refresca bastante. Se termina el vermú y le damos un coñacito para bajar el vermú. Porque no hay como cortar eso. Bueno, son sistemas, como él viaja mucho, él sabe eso de bebidas, ¿no? ¿Tiene algún sistema para no embriagarse? Sí, antes nos tomamos una cucharada de aceite. ¿Una cucharada? Sí, de la grande. ¿Cómo dice? Si usted dice una cucharada así, un plato, ¿cómo diría un plato? Así, ¿y una fuente? Usted saque. Una cucharada grande, quise decir una cucharada de esa de... Bueno, ¿y qué poder tiene el aceite? El aceite le hace como una capa en el estómago y no deja que el alcohol penetre en sus poros. Y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez. ¿Quién le contó? Eso, lo contaron. Nosotros lo tomamos todos los años la cucharada, pero... O el aceite es malo, o la cantidad es poca. Algo fracasa. Pero no tendría que ser aceite de motor. Pruebe. Este año va a probar con grasa. Con un aceite. Probamos con un poco de grasa. No, un aceite hidrogenado. A lo puede mejor. Ser. Y una vez que estamos tomando eso, que se, ya cuando tiramos los primeros chorizos, ya dice, bueno, vieja, la fruta. Y empezamos a preparar el clérico. A preparar. Ahí en un cuentón que tiene limpito, enlosado. Sí. Y ahí le agregamos vino blanco, la fruta, gin, se le pone bastante gin. ¿Tanto? Sí, bastante azúcar. Uh-huh. Preparamos el clérico, lo probamos. ¿Cómo lo prueban? ¿Con una cucharita? No, ahí con el cucharón. Una vez que lo decimos, está lindo, esto está lindo, lo dejamos macerar para más tarde. Queda fruta solamente. Siempre para el postre, ¿no? Ah. Para que la fruta quede macerada. Claro. Entonces ahí sí, ya que son 10:30, pusiste la morcilla, la mujer le grita de adentro, ¡apurá, Lalito! Y entonces ahí ya el pibe que tiene un hijo, encorcha, ¿cómo se diría? Descorcha. No, encorcha es como, no es la palabra encorchar. Cuando uno agarra un barril, porque tenemos cerveza también. ¡Ah! En barril, cerveza en barril. Barril, cerveza suelta. Sí. Nos dura, es de las grandes y nos dura poco. ¿De las grandes? ¿Qué tiene? ¿5 litros? Sí, 200. En 15 minutos la liquidamos. ¿Qué cerveza sola? No, cerveza no, vino. ¿Pero qué le ponen? A la cerveza la tomamos como en Escandinavia, que se le pone la ginebra, tomamos los vasos de cerveza, sí. Usted agarra una copita de ginebra. Tac, y la deja caer. Se sumerge como un submarino. También se le llama submarino. Sí. Tac, y queda ahí. Y ahí empieza a desbordar suavemente y se mezcla con la cerveza. ¿Y? ¿Sabe que me está dando sed, verdad? Yo sabía que iba a entrar. Estaba seguro que le iba a agarrar la sed. Aquí no le agarra la sed. Bueno, y una vez que terminamos con la cerveza, ya nos sentamos en la mesa. De sentarse en la mesa como si fuera un expediente. Mucha comida ahí. Siempre un pollo tenemos. ¿Cómo un pollo? ¿Cuántos son? 30, 40 somos generalmente. ¿Y con un pollo? Sí, porque no somos de comer mucho nosotros. ¿Y con qué? Y a las 11 de acá el patrullero, todos borrachos con los cohetes, y vamos para la primera. Y ahí festejamos con el comisario, con los presos, con todo. Pero usted termina el año y empieza el año en cana. Pero con los amigos. ¿Sabes que usted no tiene vergüenza? Usted es un desvergonzado. Vergüenza es robar y no llevar nada a la casa. Hablando de vergüenza. Alia saliva va y los 40. Aparecieron los patines. Bueno, para terminar, ¿no? Si están por hacer las 12 ya. Sí. Así que tenemos que cerrar. Hoy que es Navidad y que es año nuevo, las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? En esta dimensión en la que estamos. Sí. Es 24 y 31. Tengo un italiano. Un italiano. Yo no manejo mucho. Tabucchi. Claro, yo no trabajo. Literatura italiana no trabajo. Pero este es Nicola Maniti. Yo hice el mismo gesto cuando llegué a él. Pero venía leyendo muy correctamente todo, ¿viste? Lo que hay que leer. Sí. Y dije, bueno, voy a arriesgarme con este italiano. Y se llama, justamente, ¿no? La última noche vieja de la humanidad. Ah. Sí. ¿Me gustó? Está bueno el título, me gusta. Es del 96, lo editó Mondadori. Mondadori. Mondadori, sí. Eso, esto entre una pequeña digresión, entre unos paréntesis, ¿no? Me llamó la atención, es un italiano, ¿no? Que el primer cuento, es un libro de cuentos, todos los cuentos, ¿no? Es Carucci, Margiande, Giulia, Trodini, Ossa di Pesce, Rinaldi, Enzo, Cosamera. Digo, qué raro, ¿no? Vivir en un mundo en el que todos tienen apellidos italianos. Claro. ¿No? Nosotros acostumbrados a un Goldman, un Zurita, claro, un García, claro, ¿no? De pronto, sí, es raro vivir en ese mundo todo tan... Tan italiano. Tan italiano, ¿no? Tan endogámico. Está claro. Pero ellos en Italia parece que son felices así. Sí. Bueno, es un libro de cuentos. Y la verdad que está muy bueno. Me sorprendió, ¿no? Hay un par de cuentos que me gustaron en especial. El primero, que se llama La última noche vieja de la humanidad, está muy bueno. Me resuena eso. No sé si lo leí en algún momento, en algún lado, lo vi, alguien lo nombró. Es un escritor que yo lo escuché nombrado. ¿Se hizo película con eso? No tengo idea. Sé que es un escritor italiano de la generación de los 90, nada más. Nada más. Porque estaba este Tano que es lindo, que le gustan las minas, por decirlo así. Sí. Bueno, ¿qué Tano no le gusta a la mina? Claro, que escribió los números primos y todo eso. Ah, que no es este. No lo tengo. No, no sé, es uno que te dice, ay, es muy buena novela, es muy fuerte. Todo, y cuando vas a la solapa, viste, te ponen ahí uno que decís, ah, ya se te gusta por esto. Oh. Dale, vamos. Vende solapa. Vos sabés que la solapa, me hiciste acordar, no sé si lo conocés, es un, como es una entidad entrerriana. Ah, sí, claro. La solapa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, para otra oportunidad. El primer cuento está muy bueno, se llama La última noche vieja de la humanidad, como te decía, y narra lo que pasa entre el 31 de diciembre a las 7 de la tarde hasta el 1 de enero a las 7 de la mañana. Y tiene como... no sé, como 60, por decirlo así, capitulillos, ese cuento, donde cada capítulo es un personaje, ¿no? Y son personajes que se van repitiendo, ¿no? Y cada uno de esos capitulillos va contando lo que le pasa al personaje, ¿no? Y está lleno, son como, no sé, serán como 15 personajes, y, no sé, hay uno que es un pibe que está viendo qué hacen para Año Nuevo y como decide quedarse en la casa a fumar porro. Otro es un músico arruinado que va a tocar a una cena de justamente de Año Nuevo, ¿no? Otro es una chica que organiza una cena en la casa y justo el 31 se entera de que su novio la engaña con su mejor amiga. Otro es otro porrero que alucina. Otro es una mina que se decide suicidar el 31. Otro es un abogado que contrata una prostituta para una determinada parafilia. Otro es un gigoló. Después hay unos barra bravas que caen en una fiesta, ¿no? Como, y todas las historias son al comienzo tienen un tono que es muy, muy de comedia y muy gracioso. ¿Cómo le gusta a los Tanos? ¿Cómo? Les encanta. Yo leí esto y decía, esto es Italia a full. Mira, tiene este chiste, ¿no? De que hay muchos personajes que después, no todos, pero poner la mitad, se terminan uniendo por alguna razón, ¿no? ¿Viste esa clase de relatos? Y hay, te decía, hay unos barra bravas, un porrero, no sé qué, una chica, y hay también unos ladrones que deciden ir a robar a un estudio jurídico el 31, porque acá no va a haber nadie. Pero justo ese día el abogado de ese estudio había contratado una prostituta. Estaba la familia lejos y entran los ladrones y está el tipo con la prostituta. Y te leo, ¿no? Esto pasó 22:43 del 31 de diciembre. Habían entrado a esa habitación y habían visto una cosa absurda. Un hombre desnudo y esposado al escritorio y una mujer joven sobre él cagándole encima. Y el que estaba esposado decía, más, más. Ahora estaban los tres allí, los tres ladrones, con la boca abierta, sin saber qué hacer ni qué pensar. La primera que rompió el encantamiento fue precisamente la mujer joven. Con un salto felino bajó del escritorio y se vistió en un santiamén. Buenas noches, señores. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó, abrochándose los últimos botones de la camisa. ¿Nosotros? ¿Nosotros quiénes? Farfulló el basura mirando a su alrededor. Ustedes tres, ¿quiénes son? Nosotros somos ladrones, ¿verdad? Los tres dijeron que sí con la cabeza. Ladrones, Dios mío, los ladrones, chilló el hombre esposado al escritorio. Cállate, le soltó la chica. y él inmediatamente dejó de chillar y empezó a llorisquear sumisamente. ¿Y usted quién es?, preguntó uno de los ladrones cohibido. Bueno, la chica le cuenta, ¿no? Y dice, bueno, a mí no me importa, ustedes son ladrones, hagan lo que quieran, yo agarro la plata y me voy. Si necesitan prestaciones especiales, algo fuerte, llámenme. También está el número del móvil, hasta la vista. Y se dirigió con decisión hacia la puerta, mientras el abogado empezó a llorar más fuerte. Pero, ¿por qué le ha hecho caca encima?, preguntó uno de los ladrones con la tarjeta en la mano. Bueno, como toda esa clase de situaciones, hay un montón más, ¿no? Por ejemplo, la chica que se entera de que el novio le es infiel, en la cena le pone laxante a la comida y el chabón como se va al baño como media hora, y para vengarse le saca el papel higiénico, y el tipo le dice, bueno, la llama y le dice, sí, ahora te doy unos papeles que encontré por acá, y le pasa unos papeles de un trabajo súper importante que había hecho el tipo. Bueno, un montón de esas cosas, pero el chiste es que todo ese tono de comedia como rápidamente se desliza como a la tragedia y no voy a adelantar porque está bueno que si alguien lo quiere leer lo lea, pero termina como todo medio gore y medio medio slasher, ¿viste? Y está, eso es genial. Como te decía, es un cuento que tiene muchos capitulillos, y cada uno de esos capitulillos pertenece a un personaje, como tiene mucho ritmo, ¿viste? Y como va al pie, digamos. No es una literatura muy reflexiva, sino que es palo y palo, ¿no? Bueno, me encantó ese cuento, es muy divertido, y esa vuelta de tuerca sobre el final es genial, como terminan los buenos fin de año, ¿no? Con tragedia, claro. Corchazo en el ojo, mano reventada. Sí, bueno, verdades reveladas. Verdades reveladas que uno no quería saber, claro. No dice, ¿por qué me lo decís ahora? Claro. Bueno, sí. Y después el segundo cuento es un relato de una violación que no, a mí no me gustó. Sí, ya cuando se pasa de provocador. No, sí, no. También no lo probamos desde acá. Es muy cortito, igual no. Viste, lo pasás. Después tiene un cuento sobre una chica que tiene sueños recurrentes con el ex novio. Y se entera de que el ex novio está acusado. Ella vive en Inglaterra, se entera de que el ex novio está acusado en Italia de asesinato. Y el cuento sobre el final tiene una vuelta de tuerca que está buena, salvo por el hecho de que ves venir por dónde viene y eso no está bueno. Pero hay otro cuento que es genial, que se llama El zoólogo. Y empieza con una reunión de académicos que se juntan en un bar y empiezan a quejarse, che, en la universidad italiana uno no puede escalar si no es amigo de las personas justas, ¿no? Como qué lío. Y de pronto uno dice, no es tan así, te voy a contar una historia. Y le empieza a contar una historia sobre un tipo que se llamaba Andrea. Y el tipo estaba por dar, Andrea, estaba por dar su último examen para recibirse de zoólogo. ¿Es una carrera, zoólogo? Sí. Sí, bueno, para recibirse de zoólogo. Y entonces estaba al otro día, ¿no? Y volvía a la casa muy pensando el examen, y pasa por un lugar que ya no había nadie en Roma aparentemente, y ve que hay unos nazis como pegándole a un africano. Y dice, ¿qué hago? ¿Me meto? ¿No me meto? Bueno, se mete y termina como termina ligando él, ¿no? Y lo matan. Pero el africano como se queda muy golpeado, pero sobrevive, y dice, uy, este tipo que se metió pobre a tratar de ayudarme, voy a hacer algo por él. Y ahí empieza el cuento, empieza a contar que este tipo africano había emigrado a Italia porque no sé qué había pasado en su pueblo, pero en su pueblo era como un tipo muy respetado porque era como una especie de mago del pueblo, ¿no? Y tenía la capacidad de volver a la vida a las personas. Entonces, bueno, hace una especie de ritual para volverlo a la vida y se va. Y a los minutos el tipo este vuelve a la vida, ¿no? Y mirá, Andrea abrió los ojos y aulló. Un grito desgarrador que no tenía nada de humano. Era un zombi, o mejor dicho, un muerto viviente. Los zombis son seres simples. A medio camino entre la vida y la muerte, pierden muchas de sus características que nos hacen humanos. Cuando despiertan de la muerte, desean. Permanecen encajonados en un monótono desear. El último anhelo que tuvieron en su vida pasada se transforma en un instinto bajo y simple, primitivo y antiguo. Como son seres inconscientes, no lo entienden, pero se entregan a ese deseo pasivamente. Viven, si la suya se puede llamar vida, irracionalmente, al margen de las normas más sencillas de convivencia y moralidad. En una palabra, son toscos y maleducados. Andrea miró un poco a su alrededor y volvió a aullar a la luna. ¿Qué hacer? ¿Qué debía hacer? Ah, claro, tenía que aprobar el examen de zoología. Bueno, como el último pensamiento que había tenido el tipo era, como estaba muriendo, decía, uy, justo me estoy muriendo, y pensó en el examen, como volvió a la vida con ese deseo. Y agarra, como ya estaba amaneciendo, se toma un tranvía, se sube, y pensaba, tengo que en solamente llegar a la universidad y dar el examen, ¿no? Y se cruza con una vieja. Mirá esto porque es tremendo. Sube una vieja al tranvía y le pregunta, joven, ¿cuánto falta para la parada del Coliseo? Nada. ¿Eres sordo? El chico se dio vuelta. Asunta vio esa expresión ida e inmóvil, la boca abierta, la baba verde a los lados, las greñas alborotadas, la sangre que le salía de la nariz. El celoma de las lombrices se divide en compartimientos que son septos transversales y la musculatura longitudinal y circular se organiza en masas segmentadas. Perdona, no le entiendo. ¿Qué has dicho? Cada segmento posee un par de órganos excretores. ¿Es que no he oído? ¿Que dónde se baja uno para el Coliseo, hombre? El sistema nervioso también tiene una estructura metamérica. ¿Pero qué? Comprende un ganglio cerebral superior, cerebro, situado. Ya entiendo, eres un pobre estúpido y maleducado. Maleducado, ignorante, como el zángano de mi hijo. Bueno, y así, ¿no? Y el tipo termina yendo a dar el examen, ¿no? Y cuenta, no te cuento todo, solamente esto. Cuenta que el profesor estaba muy caliente porque decía, estos pibes cada año vienen peores, estudiantes, ¿no? Y pasa este pibe y empieza a repetir todo así, y el tipo, genial. Bueno, dice, bueno, te hago una pregunta más para darte el examen con mayores honores, porque era la última materia, ¿no? ¿Qué es esto? Y le muestra un frasco con formol, y el chabón agarra lo que está dentro del formol, se empieza a comer, y se toma el formol, y le responde todo. Bueno, es genial, ¿no? Bien. Y es genial, y como es un chiste también sobre como la zombificación de los académicos, ¿no? Sometidos a esa vida. Uh-huh. Bueno, no es para que se ofendan los académicos, no es un chiste, ¿no? No. El último cuento también está buenísimo, ¿no? Y la verdad que es muy recomendable, es muy gracioso, y es un libro que le gustaría mucho a tu hermano, ¿viste? Ajá. Que está con el gore, sí. Y todo eso, bien. Bueno, le encantaría. Uh-huh. Así que esto se llama Niccolò Ammaniti, la última noche vieja de la humanidad. Bien, muy bien. Bueno. Y como se están por hacer las 12, Marco, sí, ya. Sí. Así que mira lo que traje. Está. ¿Qué es eso? Esto es un champancito que estaba reservando para esta oportunidad. Mirá vos. Así que. Bueno. Brindemos entonces. Brindamos. Sí. Bueno, nada. Habrá seguramente Garaman en el verano. Después tenemos que coordinar, pero sí. Seguramente hay, porque en el verano uno lee mucho y. Sí. Si no, la primera edición del otoño va a ser de 10 horas y media. Sí. Así que bueno. Deseamos unas felices navidades, sí, ¿no? Y decía, claro, sí. Sí, y feliz año, sí. Con muchas lecturas y felicidad para todos. Claro, bueno, muy bien, me gusta. Al final te pusiste. Mira, sí, me emocioné, me quebré. Me emocioné, te quebraste. Así que bueno, vamos a brindar. Muy bien. Salud. Feliz año, chicos. Gracias, there's never been such a day in old LA, but it's December.